Te perdí cruzando el río. Te busqué entre sus ramas y pregunté a la corriente cómo encontrar tu camino. Me senté en una ola y su rizo me convirtió en caracola. La distancia es el recuerdo del olvido, el cansancio la derrota de los fuertes y la ausencia desnuda al amor vivido. Elevo mi voz y alcanzo el misterio del mar. En él adormezco para volver a soñar. Soy de tu sombra prisionera, soy esclava en tu dolor, soy aljibe de tu vientre y de tu amor, soy flor. Tú sabes construir besos, caricias y amor, pero nunca sabrás construir mi corazón. Federico García Lorca, naciste en el recuerdo del mañana, abrazaste un ayer enmudecido, abrigaste la espesura del cansancio y te dieron la muerte en el camino.